¡Oh no! He hecho una ingesta abusiva de té y pituzas. Me siento extraño. Mi mente está infectada por visiones extrañas. Tres individuos se alternan para hablar en mi quemado inconsciente. ¡Oh! ¡Oh no! Son Aquiles Baeza, Eunuco Cromado y Policía Luminoso. ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡No! Hola, nosotros somos las criaturas que habitan la mente enferma de Ezequiel Leitor. Me presento, yo soy el Policía Luminoso. Yo soy Aquiles Baeza. Y yo soy el Eunuco Cromado. Así que sos el Eunuco Cromado. Me había llamado para algo, Aquiles Baeza. ¿Para qué me estás molestando, pedazo de imberbe? Y últimamente ahora, en julio, planeo irme de vacaciones, a solas. Y te pregunto, ¿qué pensás de Villa Gesell? Villa Gesell. Juventud, alcohol, ejercicio ilegal de venta de sustancias prohibidas. Merezunda. Descontrol juvenil, alcohol, areneros. Areneros, así que hay areneros. ¿Y vos, Eunuco Cromado? Y yo diría que te poses adelante de un camión Scania con 180 kilos de carga y te mueras. ¿Y qué pasa? Así que querés que me muera. Querés verme muerto. Y a ver, no sé, cambiando, porque por ahí, no sé, ¿qué tal Punta del Este? Escuché muchas cosas. ¿Vos, Policía Luminoso, qué decís? Es un lugar lleno de chetos, ojeros del campo, corruptos, estafadores. Gente de la tele, Tinelli, Susana Jiménez. Garcas, tomando sol. Y tomando tragos en boliches pagando precios que superan el 400% del que vale en un lugar común. Voy a tomar esas palabras y voy a pensarlo mejor. Y a ver vos, Eunuco Cromado. Y yo te diría que te vayas a caminar en Zunga, al Polo Norte. Vos sabés que lo estoy pensando. Ambas recomendaciones me gustan. Pero a ver, no sé. Tengo un primo que me habló de Gualeguaychú. ¿Qué me recomendó a vos, Policía Luminoso? Gualeguaychú, Entre Ríos, peste, contaminación, plantas de celulosa, pastera de Bodnia, sarpullidos en la piel, gránulos que atraviesan los intestinos, perforaciones en el rostro. Perforaciones en el rostro. Me suena a piercing. No sé, vos Eunuco Cromado y yo te recomendaría ese lugar. Ajá, listo. Bueno, no sé, ahora hablando de otra cosa, conozco en el Facebook a alguien que vive en Córdoba. ¿Vos qué decís? Córdoba. Cuarteto, barrios periféricos, Fernet, sierras, Cerro Uritorco, hippies, marcianos, naves espaciales, seres de otro planeta que quizá te lleven y te sodomicen más allá de la biosfera. Así que me van a sodomizar. ¿Y vos, Cromado? Y no sé qué decirte. Te diría fácil que te vayas a un lado que estés completamente inseguro. Como, ¿qué tal si te vas cerca de la hinchada de Racing? Voy a pensarlo. No sé, últimamente viendo la tele, haciendo zapping, escuché de Mendoza. ¿Vos qué me decís? Mendoza, vinos, viñedos, Malbec, Bonarda, escabio permanente, del al trago, toneles, vendimia, excesos etílicos, coma alcohólico, un buen lugar para derrapar. Así que es un buen lugar para derrapar. Y yo me recomiendo ir a ese lugar. ¿Listo? Bueno, y no sé, la otra vez estaba mirando mensajes en el cielo así, y pasó un avión y decía, Riachuelo, ¿vos qué me decís? Así que te gusta mirar mensajes en el cielo. Sí, me encanta. Riachuelo, delicados aromas de licuados industriales y desechos cloacales. Espesas aguas que hermanan su textura con la de una delicada brea. Ideal para respirar profundamente y llenar los pulmones con ese cándido aire. Yo te diría que vayas a nadar al Riachuelo. Y que lleves a toda tu familia. Listo. Ya noté las recomendaciones todo y la verdad que ustedes dos son unos idiotas y me voy al Riachuelo a nadar un rato. Chao. Está bien, lamento que tu hermana no piense lo mismo. Ah. Ok, muchachos, ahora en este programa, las visiones de Layton, la auténtica ceremonia a la quemazón mental, te presenta un tema de alguien que es el más quemado de todos, Charlie García, que en su etapa más limada hizo una versión de una canción de John Lennon. La cantó en castellano y él la llamó Mirando las Ruedas. ¡Ahí vamos! Dicen que estoy loco. Haga lo que haga. Y me dan cantidad de consejos. Buenos para nada. Cuando digo que estoy bien. Sin entender cómo podés ser feliz si ya estás en nuestro tren. Dicen que soy vago, soñando por ahí. Y diseña toda clase de warning. Hola, acá estamos con el artista, el afamado músico de rock Bronco de U4. Ha venido al país y nos dio una entrevista exclusiva para este programa que se llama Las Visiones de Layton en Johannesburg. Bien, aquí, señor Bronco, les voy a hacer un par de preguntas. Sí, Bronco, aprovechando tu nueva visita a la Argentina, ¿qué opinas de nuestro país? Very shit, fucking... You're your mother. Your mother. Mm-hmm, señor. Acá Bronco dice que le gusta Argentina, le gustan las costumbres, el tango le encanta y cómo la gente le resulta muy agradable. Mm-hmm. ¿Y qué opinas del público argentino? Oh, the woman is burying your mother and your sister and bitch, the fucking man. Ah, Bronco dice que le encanta el público argentino, que es muy cálido, que corean los temas con mucho énfasis y que lo hacen sentir como en su casa. Mm-hmm. Y tengo entendido que usted juega bien al fútbol y le gusta. ¿Qué opina del fútbol argentino? Very ask. Mm-hmm. ¿Qué dijo? Le encanta, sobre todo las gambetas de Messi, la magia del fútbol argentino. Dice que lo conmueven mucho. ¿Y qué opinas de los músicos de este país? Loser, he's very loser. Dice que le gusta tanto la música argentina que le saca sonrisas. Le gusta mm-hmm. mucho. Ajá. Y así que le saca sonrisas. Mm-hmm. Y, o sea, ¿cuál es tu musa? ¿En qué te inspiras para escribir tus canciones? Your sister and the sister of Lidl. ¿Qué dijo? Dice que él para inspirarse va a la iglesia y reza dos Padres Nuestros y tres Ave Marías y de ahí salen sus canciones. Y tenemos entendido que usted hace obras de caridad en distintos países. ¿Haría una acá en Argentina? Oh, no, you are crazy. Dice que sí, es más, están planeando para hacer una gira por todo el país y ayudar a las provincias carenciadas de Argentina. Ajá, ¿y en los países latinoamericanos? You are crazy, man. But you're fucking man. Ajá. Dijo que sí, que están en eso, que van a hacer una gira por todos los países más periféricos de Latinoamérica para dar una ayuda con su música. Ajá. Y nosotros también sabemos que cuando vino acá a la Argentina llenó tantos estadios, Vélez, River, y sacó tanta tarasca de este país y se vendría a vivir acá. No. Go home. You are loser. And your sister is very bitch. Fucking man. Señor Bronco dice que sí, que es más, que pidió la ciudadanía argentina y que planea venirse a vivir al país cuanto antes porque le encanta la gente y dice que es un país muy pujante y con posibilidades de convertirse en la próxima potencia mundial. Uh-huh, así que le encanta la gente argentina, ¿eh? Uh-huh. Aquí tuvimos a Bronco de U4 con el traductor del señor Policía Luminoso. Policía Luminoso, ¿seguro le fue bien en inglés? Y sí, yo tengo el diploma de la Universidad de Leighton para traducir a los músicos. Ah, entonces sí, no hay discusión. ¿Y les parece si de la mano del señor Bronco vamos a un segmento musical? Y vamos a un segmento. Yes, your sister and your mother is my bitch. Go. Hey, sí, vamos a escuchar un poco más de música. Ayer nomás, una canción, un clásico, algo que todos de uno u otro modo conocemos. Lo ha grabado Lito Nevia con Los Gatos en una versión un poquito más light. Digamos, se le pidió prestado a Morris y le hizo unos cambios menos revolucionarios y un tonto más romanticones como para que la censura no lo guillotine. Años después, Morris lo grabó y se lo censuraron un poquito, pobre Morris Rubaja. Pero después todo lo conocimos en esta versión. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está, ayer no más. Y una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh, oh. Ayer no más salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Hey, manga de ignorantes, ¿me podrían decir a dónde puedo ir a papear algo? Y mira, loca, ven, anda a la cantina del Gordo Pulmón y vas a estar re bien. No, yo te recomiendo un lugar mejor. Anda al Resto Bar Palermo, Ámsterdam. Mira, si vas a la cantina del Gordo Pulmón, clavate una milanga con puré de papa y quedas pipón pipón a solo 18 pesos. En cambio, si vas al Resto Bar Palermo, Ámsterdam, usted puede hacer una ingesta de nuestras paradisíacas carnes de ternera, cubiertas con una deliciosa lluvia de hebras seleccionadas de trigo horneado, junto a una suave guarnición de papas vírgenes trituradas a mano por nuestro propio chef, por solo 74 pesos. Y yo diría, no sé, a ver, me convence mucho lo barato, pero no me gusta juntarme con esa gente de mente inferior que va a ir a comer, prefiero ir a ese lugar. ¿Cómo es que se llama Resto Bar? Palermo, Ámsterdam. Sí, sí, sale muy caro, pero no me quiero juntar con esa clase de gente, ¿viste? Esa gente... Pero pará, detenete, porque mira, con esto te vas a clavar, loquita. Puedes venir, vení y las trate una zapi que chorrea musa y vas a quedar de la panza ahí. ¿Y cuánto está eso? Y está 15 pesos. 15 mangos, una zapi. Ahí, en la cantina del Gordo Pulmón, obviamente. Pero en Palermo, Ámsterdam, Resto Bar, podés sumergirte en los sabores de nuestra especialidad en pizzas horneadas bajo la contención de delicados moldes para obtener el verdadero sabor exquisito de la tradicional pizza italiana. Solo 42 pesos. 42 pesos. Esta vez no, esta vez me gusta más la cantina del Gordo Pulmón, porque es más barato por unas pizzas y capaz que papeás mejor ahí. ¿Y qué más tienen? Por lo visto, usted es un grasa, no se merece más consejos de Resto Bar Palermo, Ámsterdam. Sí, sí, me quedo con la cantina del Gordo Pulmón. No, vos sos re mala onda, en un momento despreciaste, estás loquita, ni en pedo vas a entrar ahí a la cantina del Gordo Pulmón. No se lo voy a ningún lado y váyanse los dos, ¿saben? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá a la esquina, vayan a ver si les revisan lo que tienen roto. Bueno, pasemos a una pieza musical. ¡Hijo! Ahora, acá, en el programa Visiones de Leitol, vamos a escuchar una gran pieza. Algo que alguna vez cada persona que se ha dedicado a tocar la guitarra ha querido tocar. Algunos lo han logrado, otros no. Uno nunca sabe. Estamos hablando de Horizons, una emblemática canción del grupo Genesis. Cuando cantaba Peter Gabriel, este disco se llama Nursery Crime. Y cópense, suban el volumen, que viene Horizons de Genesis. Thank you. Aquí hablando de Aquiles Baeza, en vivo estoy entrevistando al señor Panchito de San Páez. ¿Qué tal? ¿Usted es un candidato político a qué era? Miren, yo en realidad nací en Nigeria, pero quiero ser presidente de ustedes, los argentinos. A ver, usted, señor Panchito, ¿qué opina de los subsidios que da Cristina? Y mira, esos subsidios, la asignación universal por hijo, no me gusta. Los pobres tendrían que salir a buscar trabajo, si no se hacen muy vagos, ¿vio? Tienen que o trabajar o sumirse en la pobreza y morir de hambre. Un momento. Usted es medio facho, me parece, ¿no? No, facho. ¿Facho por acá? ¿Quién facho por acá? No sé qué será. Pregúntale a otra. ¿Usted qué piensa también de las becas, que está un poco relacionada? ¿Esas becas para que los chicos pobres puedan estudiar en la universidad? Sí. Me parece que no está mal, porque cuando uno nace pobre, nace para pobre. Nace para hacer trabajos de pobres. La universidad está hecha para gente superior, que nació en cuna de oro, que tiene posibilidad de estudiar y de llevar adelante una empresa. ¿Cómo le vas a dar a un chico pobre la posibilidad de que vaya a la universidad? No tiene sentido eso. Los chicos pobres, que se dediquen a hacer cosas de pobres. Yo diría que usted camina un poco con la mano derecha hacia arriba, ¿no? Diría con todo el brazo. No entiendo a qué se refiere este hombre. Por favor, seguridad, ¿pueden sacar a este individuo de acá? No, disculpe, lo que pasa es que es el que me limpia los zapatos. Ah, ya veo, me parece que es un poco pobre. Pasa que yo soy amigo de Ever. Y bueno, ¿y usted qué piensa de últimamente el tema que anda por todos lados, la falopa? Y ahí sí, eso no me parece tan mal. Negocios, hay gente pujante que lleva ese negocio adelante. No se tendrían que legalizar nunca, porque si no algunos amigos perderían el negocio, ¿vio? Si se legaliza, no estaría bien eso. No sé por qué tuve que decir eso, pero qué raro. ¿Y usted, señor, limpia zapatos? Y yo diría que, no sé, la falopa, un tema muy, muy complicado de tratar. ¿Usted le da la falopa, señor? Y mire, esas son cosas privadas, pero ¿quién alguna vez no necesitó una manito externa para salir adelante? Seguro. ¿Y qué piensa? Sí, no sé, cambiando un poco el tema, la salada. La salada. No me gusta la salada. Copian las marcas. Y ahí la gente pobre se puede vestir, ¿vio? En vez de andar en harapos como andaba antes, descalzo, ahora se visten gracias a la salada. No me gusta la salada. Me gustan los shoppings, a donde uno puede ir y comprarse una campera por 3.000 pesos como corresponde. Y no comprarse una marquita trucha barata como para que cualquier pobre se ande haciendo que se puede vestir. No me gusta la salada. Cuando sea presidente la voy a quemar. Este chabón no me va. Y acá en Argentina, no sé, ¿y si lo votamos? No sé, ¿qué planes tiene usted de la gente carenciada que vive en estas villas que necesitan ayuda? Gente carenciada, gente pobre, no me gustan. Cuando seamos presidentes me gustaría que este país no tenga pobres. Obviamente que va a dar planes para ayudar a esas personas y que no sean pobres. ¿Usted se refiere a ayudarlos para que salgan de la pobreza? Sí. Es muy difícil eso. La historia ha demostrado, creo que conveniente es eliminarlos. Eliminar la pobreza significa eliminar a los pobres. Quemarlos. Bombas. Va a haber aviones con napalm que van a fumigar con fuego esas zonas periféricas. Sobre todo radios con zurditos. Y yo diría que... Y no sé, a ver... Déjeme pensar algo. No lo encuentro. Seguridad, por favor. Capaz que, no sé, ¿estación Hitler está cerca de acá? No, pero pronto estará esta ciudad de Gleu, ¿cómo? Jeremías, ¿cómo se llama? Prontamente, Gleu, ese nombre, prontamente cambiará a otro nombre. Benito Mussolini o Adolf Hitler, como corresponde. Y yo diría, ¿usted está seguro que está en este país? ¿Usted seguro que vino acá a la Argentina para ser presidente de Argentina? ¿No se quiere ir a Alemania? No, acá en Argentina nos da lugar a los nigerianos para que podamos ser presidentes, sino... Un candidato como yo, Panchito de San Páez, puede lograr eso. Bueno, aquí acabamos de entrevistar a Panchito de San Páez. Vamos a ir con un pequeño segmento musical. ¡Listo, Lightol! Y así vamos despidiendo esta fiesta del delirio. Esta celebración del abuso de agua oxigenada mezclado con Toddy. Las visiones de Lightol por FM Los Molinos 90.7. Nos vamos con una canción, con una obra maestra del rock. Vamos a escuchar a King Crimson con Mate Kudasai. Espero que lo disfruten. Thank you. like the rain that's falling. She waits in the air. I take good aside. She sleeps in a chair. Take who decides.